El Diablo y Tom Walker. Basado en la obra de Washington Irving. Cerca de Boston, en Massachusetts, existe un pantano repleto de árboles gigantes. Bajo uno de estos árboles, de acuerdo con viejas historias, había una gran cantidad de tesoros enterrados por el pirata Kidd. Las viejas historias añaden además que el diablo estaba presente durante el ocultamiento del dinero y lo tomó bajo su custodia. Sea como sea, Kidd nunca regresó a recoger su riqueza. Fue atrapado poco después en Boston, enviado a Inglaterra y colgado allí por pirata. Cerca del año 1727, vivía cerca de este lugar un tipo huraño y mezquino, llamado Tom Walker. Tenía una esposa tan desagradable como él. Eran tan miserables que incluso conspiraban para estafarse uno al otro. Su marido continuamente husmeaba por todos lados para detectar sus tesoros secretos escondidos, y tuvieron muchos y terribles conflictos sobre lo que debía haber sido su propiedad en común. Vivían en una casa de aspecto desolado que estaba aislada y tenía un aire de hambruna. El humo nunca salía por su chimenea. Ningún viajero se detenía ante su puerta. La casa y sus ocupantes tenían mala fama. La esposa de Tom era una gran pendenciera, de temperamento feroz, voz fuerte y brazo poderoso.